Bienvenidos todos a esta celebración del miércoles de ceniza, mediante la cual, con este símbolo de la imposición de las cenizas, queremos iniciar un camino, es la cuaresma, que nos conduzca a la fiesta de la Pascua, la celebración central de nuestra fe. La cuaresma es un viaje hacia la Pascua, y la Pascua es, lo sabemos bien, el triunfo del amor de Jesús sobre la muerte y el pecado. La muerte y el pecado no tienen la última palabra, la ruina, la derrota, no tienen la última palabra, sino la tiene la fuerza del amor de Dios, que rescata a su Hijo de la muerte. Y al resucitar a su Hijo, quiere en Él resucitarnos a todos nosotros. Es el triunfo de su amor sobre nuestra frialdad o nuestra lejanía. Y entonces es bien importante que desde el comienzo de la cuaresma sepamos hacia dónde tenemos que ir. Vamos hacia el triunfo del amor de Dios en Cristo, muerto y resucitado. Y vamos hacia la Pascua siempre, no como un camino de ida, sino como un camino de regreso, un camino de vuelta. De vuelta de nuestro pecado, de vuelta de nuestra lejanía, de vuelta de nuestros desvaríos, de vuelta de nuestros errores, de vuelta de nuestra pereza. Siempre que vamos hacia Dios, estamos emprendiendo un camino de regreso. Es así, el único que emprendió un camino de ida fue Jesús. Todo ser humano va hacia Dios regresando de su propia fragilidad, de su propio pecado. No hay problema con eso. No es tan importante que regresemos. Lo importante es que no caigamos en el desvarío de perdernos en los laberintos de la vida, de dejar que se apoltrone nuestra vida de fe. Y cuando digo nuestra vida de fe, no digo solamente lo religioso, sino nuestra vida como cura, esposo, mujer, padre, prójimo, creyente. Que no nos apoltronemos en la dejadez, digamos, de una vida sin fervor, sin fuego, sin intensidad. De esos lugares vamos regresando toda vez que vamos hacia la celebración de la Pascua. Y es un viaje entonces que lo vivimos más intensamente en la cuaresma, aunque en realidad afecta todo el año. Pero uno no puede vivir con la misma intensidad todo el año. Y por eso la cuaresma, les propongo que sea para todos nosotros, un regreso hacia Dios. ¿Cuándo nos alejamos de Él, digo de Dios? Simultáneamente. Nos alejamos de nuestro más profundo centro, de nuestro interior. Y tenemos que reconocer que más o menos todos somos fugitivos de nosotros y de Dios. Y de eso se trata entonces en la cuaresma, de regresar a nuestro más profundo centro, en Dios. De modo que llegando a Él lleguemos a nosotros, llegando a nuestro más profundo centro, también lleguemos a Dios. El camino de ida hacia la parroquia a veces da fiaca porque tenés que cortar lo que estás haciendo, tenés que sacar el auto del garage, venir, etc. Bueno, pero lo hacemos. No presumamos que porque venimos a la iglesia, estamos yendo hacia Dios y estamos yendo hacia nuestro más profundo centro. Porque la pereza que tenemos que vencer para ir hacia nuestro más profundo centro donde Dios nos espera es mucho mayor que la de ir a la iglesia. Se trata de vencer una resistencia, de volver a encontrarnos con Dios en nuestro interior. ¿Cuál resistencia? La que nos hace fugitivos porque huimos de lo que no nos gusta de nosotros y nos convertimos en personalidades periféricas. Giramos en torno a nosotros mismos, pero no habitando nuestro profundo centro, sino a una cierta distancia. Porque cuando yo habito mi profundo centro, lo primero que me encuentro, no lo único ni lo último, pero lo primero que me encuentro es con mi miseria. Y entonces me escapo de esta conversación con mi mujer, me escapo de esta conversación con mi marido, con un hijo, con un feligrés para mí. me escapo de esta, de este encuentro con el prójimo, me escapo de esta otra persona a la cual a lo mejor herí con alguna actitud, porque si me encuentro con el otro, me encuentro con mi falla, mi error, mi falta, mi miseria, mi fragilidad. Y no nos gusta, por lo menos a mí, no me gusta encontrarme con ese lugar más sombrío de mí mismo. Y entonces nos alejamos de nosotros para no tener que encontrar ese lugar sombrío en cada uno. Pero sin encontrarme con mi verdad completa, nunca podré encontrarme con Dios. Y recíprocamente, nuestro auténtico encuentro con Dios, si es auténtico por el mismo hecho, provoca también un encuentro de verdad conmigo mismo. Y aquí viene entonces el segundo nivel del encuentro, cuando uno regresa a sí mismo y a Dios. Lo primero que uno encuentra es la propia sombra, el propio desorden, el propio pecado, que hay que atravesar, no hay que atenderlo demasiado eso, hay que atenderlo lo suficiente para tener conciencia. Este soy yo. Pero atravesando esa experiencia, y la debo atravesar, sí o sí me tengo que encontrar con el amor de Dios, que me aprecia, me valora, porque me conoce, porque me creó y porque me salvó. Y entonces encuentro el lugar más valioso de mí mismo, me reencuentro como hija, como hijo amado de Dios. Y como aquello de lo cual huimos cuando huimos de nosotros o de los demás, es la censura, la acusación, el reproche, el reclamo, el castigo de nuestra propia conciencia culposa. Como huimos de eso, de lo que se trata en la Cuaresma es de encontrarnos con un Dios que no nos pone el dedo acusador, sino que abre sus brazos, como el padre de la parábola del hijo pródigo, abre sus brazos misericordiosos para recibirme, sin escuchar mi justificación de que soy débil por esto, lo que pasa es que tal cosa. No, lo único que Dios quiere en esta Cuaresma es reencontrarme, para que yo pueda reencontrarme con Él, y entonces reencontrarme con ese aspecto tan amado, valioso y digno de mí mismo, que no está totalmente destruido por mis faltas y pecados. Y entonces necesitamos recuperar esta doble conciencia, ¿no? La conciencia de qué fuerte, intenso es el amor de Dios, que me ama porque soy suyo, no porque soy bueno, porque soy suyo. Que esa seguridad de sentirme tan amado por Dios me entusiasme para ir de regreso hacia Él y para tranquilizarme regresando a mí mismo, en mi lado defectuoso, sombrío, en mi lado deforme, para poder encontrarme con mi verdad, que es como la desfiguración de la belleza que Dios hizo en mí, y tratar de ir poniendo gestos de conversión, de cambio. No sincerarme, reconociendo la propia debilidad y quedarme contento con eso, total Dios me quiere, sino precisamente porque Él me ama tanto, al encontrar mi propia miseria, me siento estimulado a querer poner un gesto de mejoría, de conversión. Y allí entonces el Evangelio nos propone Jesús el ayuno, la limosna, la oración. Se podría poner, podríamos encontrar otros gestos o actividades o acciones en las cuales concretamos este viaje de vuelta hacia Dios y hacia nosotros. Cada uno sabrá cuál es ese acto penitencial, en el sentido de que me cuesta un poco, pero es un gesto y un acto imprescindible para reencontrarme con mi verdad, para reencontrarme en la verdad con mi prójimo, y cada uno sabe con quién tiene que reencontrarse en un nivel más profundo, y para reencontrarme con Dios. Me servirá entonces la oración, seguramente, el diálogo con Él, la escucha. Me servirá la generosidad expresada en una limosna, expresada en gestos caritativos, generosos, seguramente. No para cumplir, digamos, un ritual, sino para darme cuenta que puedo ser más generoso, más bellamente amoroso y generoso que lo que soy. Y ahí vendrá el ayuno entonces también, no tanto o no solo ni tanto como privación de gastronómica, sino como privación de todo lo que fue inflando mi ego, de todo lo que fue hinchando y deformando mi ser más puro. Y entonces tendré que privarme de todo aquello que lo ha manchado, que lo ha contaminado, que lo ha llenado de mí mismo o llenado de malos sentimientos, sentimientos rencorosos o soberbios, etcétera, violentos. Ayunar de todas esas, de todos esos excesos, digamos, encontrando modos concretos de vivirlo. La cuaresma entonces es un tiempo de donde ponemos nuestra mirada en Cristo muerto y resucitado. Su poder de amar es muchísimo mayor que el nuestro de pecar. Esto es una buena noticia. Él ha triunfado sobre el pecado y sobre la muerte. Y Él quiere trasladar, llevar, compartir ese triunfo sobre mí, acercándome a esa intensidad de amor, todo lo que es muerte en mí, todo lo que es pecado en mí, todo lo que es frialdad, extravío o pereza, puede ser superada por la fuerza de ese amor. Ahí vamos, pero vamos en actitud humilde, no como quien va en una maratón primero, segundo, tercero en el podio. Vamos regresando de nuestros desvaríos o extravíos, de nuestras lejanías que nos hacen fugitivos de Dios y de nosotros y del prójimo. Pero lo importante no es haberse perdido, lo importante es darse cuenta y querer regresar humilde y amorosamente a Dios, regresando a nuestro interior para que, encontrándome, insisto, con mi verdad, pueda encontrarme en la verdad con mi prójimo. Bueno, ojalá que cada uno de nosotros encuentre sus actividades que materialicen este espíritu de fondo. Digo actividades porque el ayuno, la limosna, la oración son actividades, pero que están expresando una actitud de fondo, que es esta que, como digo, es regresar a Dios. Bueno, pidamos al Señor entonces que en nuestro camino de regreso, yendo hacia Él, siempre esté la alegría de su amor, de su perdón. En la casa de nuestro Padre vamos a encontrar fuego encendido, comida rica, baile, fiesta. Siempre va a ser eso. Así que sea un camino de alegría, que nunca nos venza la tristeza de nuestros pecados. Un poquito sí, ¿ok? Cenizas, nos golpeamos un poquito el pecho para darnos cuenta de que no somos, por lo menos yo, no soy el cura brochero, soy un pobre pecador. Pero no detenerme en esa tristeza de mí mismo, sino entusiasmarme con la alegría de un Dios que me reconcilia, me perdona y me quiere convencer de que es posible aún todavía la conversión.